Mágala, ¿cómo le vas a sacar? Pero estos son todos mis cuchoncitos, ¿no? Mira, mira, ahora ves, sí. Está buenísimo. Vale. Bien, ahí va. Ahí va. Acá, ¿no? Está grabando, ¿eh? ¿Infinito? Dale. Todo lo vivido está dentro mío, todo lo que aprendí de vos. Todo lo vivido está dentro mío, todo lo que aprendí de vos. Nena, ya para de llorar, nena, ya para de llorar. Miro tus modales, oigo tus palabras iguales a las de tu papá. Miro tus modales, oigo tus palabras iguales a las de tu papá. Nene, ya para de llorar, nene, ya para de llorar. No me preguntes cómo lo sé, solo lo sé. Si nuestros caminos volverán a juntarse, ahora no lo sé. Todo lo que importa entra en una bolsa y todo lo demás me da igual. Todo lo que importa entra en una bolsa y todo lo demás me da igual. Nene, ya para de llorar, nene, ya para de llorar. Hey, hey, no me preguntes cómo lo sé, solo lo sé. Si nuestros caminos volverán a juntarse. Eso ahora no lo sé.